Bang bang, que yo bang, que yo bang, pa' acá, bang. Bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang. Bueno, buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Hoy, lunes 6 de agosto, nos volvemos a encontrar en las ondas libres de Radio Contrabanda. Radio Contrabanda, este programa de la sección sindical de CGT en Transports de Barcelona, que hacemos todos los lunes de 6 a 7. Si queréis participar en el programa, si queréis llamar en directo, el teléfono es el 93-013-95-33. Repito, 93-013-95-33. Si quisieran mandar algún WhatsApp, ahora el invitado de hoy me indica con la cabeza que no. Que estoy sin teléfono. Estás sin teléfono, pues es lo mejor que puedes hacer. Pues entonces, mi teléfono es el 692-16-98-52. Repito, 692-16-98-52. Si tenéis a bien, pues hacernos llegar algún WhatsApp, pues por antena lo comentaremos. Y si queréis llamar por teléfono, pues ya lo he dicho antes. 93-013-95-33. Estamos en el 91.4 de la FM. Y estamos aquí pasando calor, aunque todo parece indicar que lo peor de la ola de calor ya la hemos dejado atrás. ¿Eso quién lo dice? Pues lo dice el Somas del Temps de TV3. Pues fíjate, fíjate. No, no, incluso parece ser que el jueves van a haber tormentitas. Y, ay, qué bien, y porque, refrescará un poco el tiempo. Porque nos tendríais que ver, esto es terrible. Estamos aquí los dos, estamos Carlos y este que os habla, cada uno con un ventilador de estos gordotes, y insufrible. Bueno, pues... Espera, es que no te he presentado. Ah, es verdad. No te he presentado. Pero ya me conocen. Desde la cochera del Triángulo Ferroviario, Saturnino Mercader. Y único invitado de hoy. Y único invitado. Y desde la cochera de Horta, Carlos García. Bueno, escucha, yo tenía una propuesta. Tenía una propuesta. Que veraniega. Veraniega. Ah, vale, vale. Tropical, veraniega y tropical. Y me la han censurado, tío. O sea, yo tenía una propuesta para el programa de hoy, un especial. Pero me han dicho, ni hablar. Ni hablar, ni hablar, hablar, por favor, ya sé por dónde vas, ni hablar, ni hablar. Vamos a... Bueno, yo tenía una propuesta que es hacer un especial monográfico sobre el intento de magnicidio del comandante Nicolás Maduro Motos. Pero me han dicho, ni hablar. Ha sido censurada esa propuesta de programa. Podemos hablar si quieres, pero nada de monográfico. Vamos a empezar en serio el programa ya. Estamos aquí, como decimos, pasando calor. Y lo primero, para que no se nos olviden, que ya lo dijimos la semana pasada y que para nosotros es muy importante, una fecha, 19 de septiembre, por la mañana y por la tarde, a las 10 y a las 5 de la tarde, asamblea de afiliados de autobuses en los dos locales de CGT, en Padre Lainez, número 19... Podría ser. Hostia, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Bueno, lo confirmaremos. Es un callejón muy pequeñito, con lo cual... Está al ladito del metro de Joanic, línea 4, y bueno, podéis ir también con todos los autobuses que van por allí, por María Claret. Importantísimo, porque como sabéis, vienen elecciones sindicales y queremos hacer una lista hiperdemocrática, superdemocrática, con toda la gente que os queráis presentar en nombre de CGT a esa convocatoria. ¿Por qué le damos importancia? Porque una de las cosas que va a hacer el nuevo comité de empresa va a ser negociar el próximo convenio colectivo. Y pueden pasar dos cosas. Que volvamos a tener la misma mierda que hemos tenido en este, perdón por la palabra y la expresión, estamos en horario de colegios, la misma, ¿qué podríamos decir? La misma caca. Sí, la misma atonía o la misma falta de sintonía entre los representantes de los trabajadores y los trabajadores. Todos hemos visto cómo en estos últimos 4 años la empresa está haciendo absolutamente lo que quiere. Es muy normal en las cocheras que haya compañeros que tienen hasta 3 líneas el mismo día. Es muy normal que nos cambien horarios de un día para otro. Las líneas están petadísimas. La contratación precaria se ha disparado, estamos al borde cualquier día de tener un accidente, lo estamos diciendo por todas partes, tenemos compañeros que no descansan ningún día, esto queda grabado y servirá para que algún día, ojalá no se tenga que utilizar, pero si se tiene que utilizar, se utilizará. Hay compañeros que no descansan ningún día y están llevando autobuses. No descansan ningún día porque TMB, pese a necesitar conductores de lunes a viernes, solo los contrata en sábado y domingo. ¿Qué ocurre? Que para llevar un sueldo decente a casa, estos compañeros en muchos casos están trabajando de lunes a viernes en otros sitios, con lo que no descansan ningún día. Esto es gracias al convenio que nos firmaron, pues, esta gente. Entonces, el día 19 de septiembre vamos a tener esa asamblea, en la que entre todos vamos a decidir el nombre de los compañeros que se van a presentar, compañeros y compañeras que se van a presentar, y el orden. Ya adelantamos que vamos a presentar lista en los dos colegios electorales y que aspiramos a tener la mayoría del comité de empresa. Bueno. Y no te rías. No, no me estoy riendo. No, es que cuando uno se presenta, incluso aunque sea una formación minoritaria, siempre aspira a eso, a ser la mayoría. Claro. Si no, no te presentas. Pero ya no solo por ser mayoría, sino porque, lo que decíamos antes, queremos un convenio que resuelva todos los problemas que estamos teniendo. Y queremos, pues que eso no lo decidan entre 4 iluminados, Como hicieron la última. Como hicieron la última vez. Acuérdate. Dos referéndum, los dos. Tú decidirás en el referéndum. Tú decidirás en el referéndum, que era una forma subliminal, de decir, las asambleas no valen para nada, porque allí pegan cuatro gritos y el más radical es el que se lleva el gato al agua, y nosotros lo haremos en referéndum. Pero claro, si el referéndum no sale lo que tú quieres, pues no vale. Y al final, pues, en la vieja usanza de las asambleas de afiliados de mañana y tarde, que van 30 tirando largo por cada sección sindical del tridente. 30 tirando muy largo, ¿eh? Tirando muy largo, y bueno, pues aquellas prácticas que creíamos olvidadas, pues no, pues han vuelto. Pero mira, esto se ve que aprenden unos de otros, porque el compañero Eduardo de Salamanca me decía hoy que en su empresa, Salamanca de Transportes, Comisiones Obreras ha llegado a un preacuerdo con la empresa que teóricamente se tenía que llevar a la asamblea. Como parece ser que este preacuerdo se ha hecho público, y lo que pretendía Comisiones Obreras es que no fuera público, para que ser ellos quien lo explicaran en la asamblea, ¿qué ha hecho Comisiones? Pues desconvoca la asamblea, que tienen mayoría en el comité, y dicen que se votará directamente. Irán a referéndum. Si lo ganan, aquí se acaba todo, se lo pierden, pues otro referéndum, y a lo mejor al tercero ya ni eso. De momento se han cargado la asamblea. Perdona, ¿puedes repetir? Es que estaba haciendo una preescucha de música y no... Si quieres oír, lo oyes lo oyes en tu casa cuando esté pregrabado. Decía que en Salamanca han hecho algo parecido. Comisiones Obreras llega a un preacuerdo con la empresa, un preacuerdo que, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, para CGT de Salamanca es una auténtica porquería, y eso se iba a llevar a una asamblea. Como parece ser que el preacuerdo se hace público, Comisiones Obreras anula la asamblea, que tiene capacidad porque son mayoría, dice que directamente se va a llevar a votar, ¿sabes? También es curioso que eso mismo ya se votó en una asamblea anterior, se ha modificado muy poco, y la plantilla había dicho que no lo quería y autorizaba al comité a que convocara movilizaciones para conseguir sus objetivos. Nada de movilizaciones, nada de asambleas, y metiendo miedo para que salga en el referéndum sí al preacuerdo de Comisiones Obreras. Naturalmente, si sale que no, pues ya lo volverán a hacer de otra manera para que al final salga que sí. Y si sigue saliendo que no, pues harán como nuestros amigos del tridente, que lo firmarán directamente y aquí se acabó. Bueno, pues para que esas cosas no ocurran, pues estamos convocando la asamblea del día 19 de septiembre, mañana y tarde. Primarias de CGT. Sí, es verdad, primarias, qué primarias, bonita palabra. Sí, porque ahora se está poniendo muy de moda. Nosotros ya las hacíamos antes de que el Partido Popular designara dedo. Ahora y como no tenemos títulos universitarios, no tenemos los problemas que tiene el Casado. Que bueno, que él tampoco los tiene, títulos universitarios, pero bueno, como los puede comprar o o se los regalan, no lo acuso de que los compren, a lo mejor es que se los regalan. Pues sí, nos veremos el día 19. Y para nosotros, como es muy importante, ya hace tiempo que nos hemos puesto las pilas, pronto haremos pública nuestra propuesta de plataforma para ese convenio. Hay muchos temas, pero vamos a meter 12 temas importantes, y uno de ellos es algo que se va a empezar a mover, como ya dijimos en programas anteriores, a nivel estatal, que nos referimos a la jubilación a los 60 años de los conductores y conductoras de tanto de autobuses como tanto de viajeros como mercancías. Te corto. Bien. No, pero ¿sabes lo que pasa? A ver, no hay muchos temas de que hablar, entonces déjame poner un poquito de música y después... Tú mandas. Retomamos este tema y vamos alternando la información que hay, que estamos en periodo... Pero que coste, que solo te perdono lo de Maduro, porque Maduro era conductor de autobuses. Es que ¿por qué te crees que yo soy madurista? Vale. Solamente porque es conductor de autobuses. Yo soy gremiario total. Vale, soy, vale. ¿Cómo entonces se llama? Podemos decir, corporativista. Tenemos total. Un compañero autobusero, presidente de un país. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Lo podemos decir a los cuatro vientos. Bueno, venga, vamos a poner una cancioncita de Extremoduro y luego después informaremos de las movilizaciones previstas para otoño. Bueno, pues hemos escuchado esta canción de Extremoduro. Y entonces le he preguntado a Mercader si tiene alguna propuesta musical y no tiene ninguna. Pues hoy con esta calor se me han ido las ideas. Se te han ido las ideas. Bueno, pues pondré lo que buenamente yo quiera. Lo que tú quieras. Yo confío en tu criterio musical, ya lo sabes. Pues venga, en otoño, o sea, se ha entregado ya en el Ministerio de Transportes una petición. Ministerio de Trabajo. Perdón. Hombre, ya, si habla con propiedad. Creo que se llama Valeria, la ministra. La ministra. Sí, creo que sí. Sí, se le ha entregado ya la documentación, una propuesta realizada por los abogados de CGT de qué manera se puede conseguir, aprovechando la legislación vigente, no habría que cambiar nada, la posibilidad de jubilación de los conductores de transporte, tanto de mercancías como de viajeros, que se puedan jubilar a los 60 años. No tiene ningún secreto, y ya digo, es aprovechando la legislación actual, sería cambiar los baremos de cotización. Sería hacer un cálculo actuarial para que, en vez de que nos diera los 65 o 67 años actuales, nos diera los 60 años, que sería a tanto por año. Bueno, seguimos esperando la contestación de la ministra, a ver si se quiere reunir o no con CGT, y a partir de ahí, perdón, pues decidiremos cómo seguir. Si quiere hablar, si quiere entrar en un periodo de negociación, pues divino, y si no, pues habrá que conseguirlo por otro camino, que no es otro que la movilización. Y estamos hablando de movilizaciones a nivel estatal. Nos estamos adelantando quizá mucho, pero bueno, esto será para el año que viene, muy posiblemente coincidiendo con nuestro convenio. Pues entonces, a ver, elecciones sindicales, convenio, las movilizaciones estas que comentas. A nivel estatal. Sí, sí, pero claro, en las cuales CGT Bus no se quedará al margen. No, desde luego que no. Nos espera un otoño movidito, ¿no? Sí, sí, nos espera de aquí a final de año. Si no te has cogido las vacaciones, cógetelas porque va a ser movidito. Y movidito porque estos perlas, cuando digo perlas al tridente, no se van a estar quietos. Ellos viven de esto, necesitan liberaciones y rebajes. Sabéis que posiblemente en septiembre les ganemos otra vez un juicio contra las horas sindicales que tienen ilegalmente, con lo que posiblemente solo se queden con las 40 horas que da el Estatuto de los Trabajadores. Eso es así, para mantener todo lo que tienen necesitan muchos delegados, ¿sabes? Y entonces se van a poner las pilas para eso, para ganar las elecciones. No para tener un buen convenio, no para conseguir mejoras, sino para ganar las elecciones y tener más horas. Ese es su objetivo. Pero que ese es su objetivo... ¿qué te ha hecho llegar a esa conclusión? ¿Has tenido algún encuentro con ellos? ¿Alguna reunión? No, ni tan siquiera... ¿Los invitas a cenar, a comer? Ni tan siquiera sueño con ellos, ni una revelación. Una epifanía. Una epifanía. Vale. No, nada de eso, simplemente es lógica. Unos sindicatos que llevan años, yo no digo anteriormente, pero los últimos 20 años, jamás han movido un dedo a favor de la plantilla en general. Sí que se han movido para ayudar a este, para ayudar al otro, a cambio de un favor o a cambio de algo. Pues si jamás han hecho nada y pretenden presentarse a las elecciones sindicales y sacar delegados, y todos sabéis que hace 2 años que no se reúnen el comité de empresa porque ellos no quieren que se reúna, uno dice, bueno, ¿para qué queréis sacar delegados si ni tan siquiera se reúne el comité de empresa? Pues, Carlos, la lógica es que solo lo quieren para tener las horas de rebaje sindical. Que si encima pierden las liberaciones que tienen por parte que les regala la empresa, van a necesitar muchas horas. Por eso, objetivo, sacar delegados. No hay otro. Y bueno, quien entre en su juego, votándolos, pues ya sabe a lo que va. Pero bueno, traíamos otro tema aquí preparado para hoy, que era el tema de los carriles bus contra dirección. es un tema que ya duele, ¿no? Sí, sí, sí, porque la verdad es que de varias maneras se le ha hecho llegar a la empresa, incluso se le ha hecho llegar a las empresas directivas europeas, que desaconsejan de todas que este tipo de carriles se implanten en Barcelona, bueno, en Barcelona, en cualquier ciudad, y con todos estos rollos de la nueva Xarxa, pues se están implantando varios, y ha habido algún muerto y están habiendo accidentes graves. Y bueno, pues ante esta problemática, la sección sindical de CGT no nos vamos a quedar parados y vamos a hacer movilizaciones al respecto. Sí, desde luego. Hay una cosa que es muy difícil de entender. Existe una normativa europea para reducir la siniestralidad en los cascos urbanos y en concreto en las ciudades. Copiándose esa directiva europea, el Ayuntamiento de Barcelona hizo un plan contra la siniestralidad de Barcelona, que lo llamó Plan 2013-2018. En concreto, quería reducir un 30% el número de accidentes y de muertes dentro de la ciudad de Barcelona. Curiosamente, esas muertes, la mayoría por atropello, es de niños y de personas mayores. Bueno, pues parece ser que Movilidad de Barcelona o no se entera que existe ese plan, o no se entera TMB, o no sabemos quién se entera. Quien no se entera, seguro que es alguien que tiene un sueldazo, pero siguen metiendo carriles bus contra dirección, y aquí viene lo importante. No es que estemos en contra de los carriles bus, al contrario, estamos a favor, y si son segregados mucho mejor, sino estamos en contra de los carriles bus contra dirección, contra la dirección que van el resto de vehículos. Uno de los últimos que han puesto ha sido el de Travesera de las Corts. ¿Y dónde lo han puesto? Entre la calle Balmes y la calle Balmé. Gracias. Calvet. Gracias. Travesera de Gracia. Perdón, sí, Travesera de Gracia. Gracias por la rectificación. Entre la calle Balmes y la calle Calvet. Y curiosamente, ¿qué hay en ese trozo? Un colegio grandioso. Niños. Estábamos hablando de niños antes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues niños, que los van a buscar muchos abuelos. Estamos hablando de niños abuelos antes, ¿no? Bueno, pues ya hemos tenido accidentes, ya hemos tenido muchos sustos. Es raro el conductor que le hablar del tema que no diga que yo tuve que hacer un frenazo en aquella calle. Y bueno, ya sabemos que los accidentes son imprevisibles, ¿no? Lo puede tener cualquiera, pero sí que se puede reducir el riesgo. Y si lo que pretendemos es reducir por los siniestros que hay en Barcelona, habría que prevenir, y es muy fácil, es eliminar los carriles bus en contradirección del resto de vehículos. En el caso del de Travesera que estamos diciendo, sería muy fácil, es los buses, que creo que son la D40, la 27, no sé si pasa alguno más por allí, pues en vez de bajar Balmes y girar a la derecha por Travesera de Gracia, que fueran por Diagonal. Uh-huh. O por la calle Londres, también podrían ir. Pero ¿qué pasa? Que por la Diagonal no quieren meter más. Parece que eso del tranvía lo tienen todavía ahí. Pica, ¿no? Sigue picando, ¿no? Sigue picando. Y parece ser que a Movilidad de Barcelona pues no le importa mucho que puedan haber siniestros en este tipo de carriles. Pues nada, como decía Carlos, ya tendréis noticias, seguramente en septiembre haremos alguna movida al respecto. Bueno, pues como no, bueno, yo me encargo de los mandos y de pensar un poquitín qué música voy a poner, y como tú no me das propuestas, pues... Hombre, porque tú ya no te acuerdas, cuando hacemos la escaleta del programa... Que a los oyentes les recordamos que la escaleta es una cosa que hacemos al inicio o días antes del programa, diciendo de qué temas vamos a hablar y cuándo vamos a meter la música. Pero Carlos no se acuerda del último. Bueno, ¿vas a poner música o...? Sí. Aquí pone música ahora. Sí, sí, sí, sí. ¿5 minutos pone de música? No, tanto no puede ser, serán 3, ¿no? Iba a poner una canción más larga. Pues en la escaleta pone 5. Vale, pues venga. Ahora mismo hago una sustitución y pongo una canción que dure lo que tú me estás diciendo ahora. Bueno. Venga. Vamos allá con la canción. A ver. Además, dura 5 minutos 3 segundos, exactamente. Lo que habíamos dicho, Carlos, es que somos serios. Venga. We'll be right back. nada, hoy me ha sorprendido aquí Carlos metiendo aquí heavy. ¿Cómo se acuerda de mis preferencias? Sí, es que, a ver, Merca, para mí ha sido un agrado y una sorpresa de que a tu edad hayas descubierto el heavy metal y pues... hayas decidido que te vuelve el heavy metal a tu edad. Entonces, yo no es que sea un especialista en el tema, pero musicalmente algo te puedo encauzar. Y yo sí, yo no sé cómo se podría llamar mi evolución, pasar de Quilapayún a Guns N' Roses, pues no sé, pero bueno, es una evolución musical de este verano. Bueno, va, menos cachondeo. Más temas, que aquí tenemos que hablar de muchas cosas, lo tenemos todo aquí apuntado y no vamos a tener tiempo. ¿Cuántos días han pasado desde el 26 de julio? Una pregunta fácil. 10, ¿no? 10 días. Bueno, 11, más bien, porque si me parece que julio tiene... Bueno, pues han pasado 11 días y todavía el nuevo director de autobuses no nos ha contestado a tres preguntas muy fáciles que le hicimos en la reunión que tuvimos con él. ¿Habrá de 30 por la diagonal? ¿Sí o no? ¿Recuperaremos el bus No Barris? ¿Sí o no? ¿Se acabará la contratación precaria en autobuses? ¿Sí o no? Son tres preguntas que les hicimos a este director de autobuses. Recordar que ha sido nombrado por una dirección de la empresa de izquierda, la dirección más de izquierdas que hemos tenido jamás en autobuses. Y cuando digo jamás, me refiero a los últimos 40 años, ¿eh? Porque del año 36 al 39 sí que tuvimos una dirección que eran obreros realmente de izquierdas. Bueno, pues han pasado 11 días y todavía no nos ha contestado. Se ve que o está de vacaciones o... Se lo Cañas aún no le ha dado la respuesta. Recordar que estamos exigiendo desde CGT desde hace mucho tiempo que la alternativa al tranvía privado por la diagonal es meter lo que ya estaba en los planes del desarrollo de la nueva xarxa de autobuses, que era meter una línea que fuese de punta a punta de la diagonal, que ya tenía nombre, era la D30. Esto la Mercedes Vidal lo capó, lo ha cercionado, nos llevó a decir que la nueva D30 sería el tranvía. Como el tranvía, como todos sabéis, en el pleno del ayuntamiento le dijo, al menos en esta legislatura, que no habría tranvía privado por la diagonal, de ahí que nosotros volvemos a insistir en que metan ya la D30. Bueno, no nos ha contestado. Tampoco nos ha contestado de cuándo van a volver las líneas que actualmente está explotando Sagalés a través del bus No Barris, que son 80, 81, 82, 83, que los que estáis por la cochera de Horta o el Triángulo veis esos busitos muy curiosos, que son como los nuestros idénticamente, pero lo único que les diferencia es que los conductores llevan otro uniforme y que en un sitio de la chapa pone bus No Barris Sagalés. Es la única diferencia. Sí, sí, pero además llevan el sello TMB. Sí, sí. Pues esta gente, perdón, estas líneas, el propietario de estas líneas es TB, no TMB, es TB. Las sacó a concurso hace 8 años, se las dieron a Sagalés, y ahora el concurso se acaba el 31 de diciembre de este año. O sea, el día 1 de enero, otra empresa gana el concurso o TMB se queda con las líneas. Le hemos preguntado al Bacardí, Ramón Bacardí. Sí, creo que ese es su nombre. Sí, que nos diga simplemente si van a volver o no. Tampoco nos ha contestado. Nos dijo que nos iba a contestar, ¿eh? Han pasado 10 días, no sé cuánto tiempo necesitará. Y lo último importante es cuándo van a pasar a personal fijo y contratación a jornada completa el 12% de la plantilla de conductores y conductoras que tenemos con contratos precarios. Según la empresa, no son contratos precarios. Trabajar solo sábado y domingo, o contratos temporales que se les acaban de mes en mes o al final del verano. Bueno, también nos dijo que nos iba a contestar y no nos ha contestado. Pues nada, lo iremos recordando desde aquí y desde los escritos que hagamos. Bueno, pues sí, pues él se comprometió a que nos contestaría, tampoco dijo que lo iba a hacer antes del día 6, pero bueno. Bueno, nosotros le vamos a dar los 100 días de rigor. ¿100 antes. Días? Sí, le damos 100 días. Mira, todavía le quedan 2 meses. Y bueno, también os queríamos decir que las huelgas parece que no se han olvidado en este país. Hemos tenido una huelga muy importante en Amazon, Amazon Madrid, y otra huelga que se acababa el viernes pasado, si no me equivoco, pero con sin esconder las armas de guerra, porque dicen que si esto no se arregla, vuelven en septiembre. Me refiero a la huelga del Tache de Barcelona, ¿no, Carlos? Sí, sí, sí. Y desde la CGT, de Transporte de Barcelona, hicimos un pequeño comunicado de solidaridad con los taxistas, y si, bueno, ¿lo leo? Sí, sí, sabes leer bien, ¿no? Es de las pocas cosas que se hacen. Bueno, venga, a los compañeros y compañeras del taxi de Barcelona. Desde la sección sindical de CGT en Transportes de Barcelona, autobuses de TMB, queremos saludar y dar todos los ánimos a los y las compañeras del taxi en su lucha contra la entrada de las multinacionales depredadoras en el sector. Este capitalismo salvaje que nos quieren vender como competencia sana es una mentira que no puede tapar lo que es. Una máquina codiciosa que pone los ojos sobre nuestro futuro y el de nuestras familias. Nos quieren esclavos con sueldos miserables para quedarse con todo el pastel. Los y las buseras de Barcelona hemos sufrido y sufrimos situaciones parecidas, y frente a ello decidimos hace ya un tiempo dejar de lamentarnos. Vimos que la huelga les daba miedo, que parar la ciudad los aterrorizaba y que unidos éramos infinitamente más poderosos que todos los políticos y empresas del mundo. Con la huelga indefinida de golpe, la situación del taxi ha dado un giro de 180 grados y ahora quien está nervioso y quiere una solución es el gobierno. Quedémonos toda la clase trabajadora con el ejemplo de cómo se cambian las cosas. Toda la solidaridad con el taxi y su lucha contra la libertad de depredación y contra la libertad de depredación de las multinacionales. Solidaridad que es un camino de ida y vuelta, porque en otra ocasión seremos otros los necesitados. Viva la clase trabajadora, viva la lucha del taxi. Muy bien. Y este fue el comunicado que se sacó desde la sección sindical. Sí, y yo creo que fue un comunicado, es un comunicado muy sentido. Hemos visto cómo de la noche a la mañana se organizaban los compañeros, salían a la calle, cortaban, creo que han sido 4 días cortando la Gran Vía, se han organizado en asambleas y han ido decidiendo cada día lo que se iba a hacer. Además, era muy curioso porque el que siempre buscaba las cámaras, el portavoz, siempre decía, oye, que yo puedo opinar A, pero quien decide es la asamblea, que, o sea, lo que yo puedo opinar una cosa, pero aquí al final, y no paraba de repetirlo. Sí, sí, la administración buscaba interlocutores que no fueran gente de la asamblea, pero no los ha encontrado, y el miedo ha pasado de lado. Ahora el miedo está en la parte del gobierno, ¿no? Porque, como habéis visto, el tema del Tache de Barcelona, su lucha se ha extendido a nivel estatal. Fueron también en un montón de ciudades como Madrid, Valencia, Zaragoza, Palma, que también los taxistas salieron a la calle. Y estamos seguros que si no consiguen lo que buscan, es que van a liar una muy gorda. Igual como la liaron los compañeros de Amazon de Madrid, ¿no? Que aquí todo el mundo compra en Amazon, pero no nos damos cuenta lo que se esconde detrás de Amazon y las condiciones laborales y los turnos de trabajo que soportan los compañeros que trabajan en esas empresas, ¿no? Decidieron parar en los días de más trabajo que tiene Amazon, que no me acuerdo, tiene una palabra inglesa. Yo ya sabes que yo y el inglés no es lo mío. El party die o el die party, no sé, algo así. Y bueno, en ese caso fueron reprimidos brutalmente por la policía. Ya sabemos que la policía al servicio de quien está. Y los compañeros no cejan y van a seguir con las movilizaciones. Es la manera de conseguir mejoras. Saliendo a la calle, si hay que ir al conflicto, se va al conflicto. porque al final esto es una lucha de clases, y quien no lo quiera reconocer así, quien se invente que ahora todos vamos en el mismo barco y que todos tenemos que remar en el mismo sentido, parece que se olvide que, aunque sea verdad que todos vayamos en el mismo barco, que alguien se lo pueda creer que vamos en el mismo barco, unos van en primera y otros van remando. Y eso no puede ser. Pues nada, yo también, mira, antes de que se me olvide, aunque esto no lo traía apuntado, una efemérides de el 5 de agosto de 1939. Tal día como ayer, de 1939, eran fusiladas 13 chicas, 13 jóvenes, conocidas después con el nombre de 13 rosas, por el gobierno fascista de Franco, que acababa de entrar en Madrid. 13 chicas jóvenes que fueron torturadas, que fueron violadas antes de ser fusiladas. Todo por ser miembros de las juventudes del Partido Comunista. Socialista. Estaban unificadas en aquella época. Ah, pues entonces se metió la pata. Sí, las unificó Carrillo. Sí, realmente pasó que las juventudes socialistas se pasaron a las juventudes comunistas y fue la Unión de Comunista Unificada, sé el nombre. JSU, ¿no? Juventud Socialista Unificada. Algo así. Sí, fue Carrillo. El padre Carrillo no se lo perdonó, que se mantuvo siendo socialista. Pero a lo que íbamos. Fueron fusiladas por un gobierno que ahora parece ser que algunos de sus seguidores, con todo el tema este de la guerra que hay contra todo lo que suena a independencia Cataluña, están saliendo debajo de las piedras defendiendo ese nacionalismo español, no ese nacionalismo que pueda ser progresista, que no creo que lo haya, sino ese nacionalismo de Franco, ese nacionalismo del aguilucho, ese nacionalismo contra la inmigración, ese nacionalismo que nos trajo 40 años de represión, que llevó a este país al atraso de ser un país socialmente y laboralmente avanzado para su época, muy comparable a otros países y repúblicas que existían en Europa. Franco lo llevó para atrás un montón de años, ¿no? Y trajo hambre, trajo deterioro de todo. Bueno, pues ahora tenemos gente que con un discurso así populista y popular, incluso los tenemos entre compañeros de autobuses, nos quieren que volvamos a aquellos tiempos, ¿no? Desde aquí les decimos que pobres, que gente trabajadora todavía escuche estos discursos fascistas, que gente trabajadora no se acuerde de que a lo mejor fueron sus padres, sus abuelos, los que estuvieron luchando contra Franco, o que fueron sus padres o sus abuelos los que emigraron a Barcelona para buscarse la vida, ¿no? Ahora, renunciando a su pasado, renunciando a sus antecesores, esta gente se hace facha, dicen que no lo son, se hacen racistas, dicen que no lo son, ahora quieren volver a la bandera del aguilucho y quieren acabar con la inmigración. Pues contra todos ellos nos declaramos y contra todos ellos decimos que vamos a luchar, que no queremos volver a la época de las catacumbas, y desde luego la gente de CGT de autobuses sabe cuál es su sitio. Bueno, está muy bien esto que has dicho, está muy bien. Y el partido que representa sobre todo esto que estás diciendo es Ciudadanos, ¿no? Que se las dio como que venía de regenerador de la política, no somos de izquierda ni somos de derecha, que eso ya lo decía José Antonio Primo de Rivera. Sí, bueno, Saramago ya adelantó que el próximo fascismo que venga no será el fascismo tipo Mussolini, tipo Hitler, tipo Franco. El próximo fascismo será de cara amable, como son Ciudadanos, como son los que están en Italia, que no me acuerdo el nombre, como son los que se han quedado a las puertas de gobernar, entre otros países, Holanda, ¿no? Gente joven, universitaria, con un discurso completamente anti-inmigración, racista, y con un discurso completamente liberal. El Estado solo está para garantizar las fronteras de la patria, Para eso está el Estado y para defender los principios, antes eran del movimiento, ahora los llaman principios del liberalismo económico. O sea, solo vamos a ver funcionarios si dejamos que esta gente siga tirando para adelante en el ejército y en la policía. Sí, sí, sí. No, y es contra lo único, contra los únicos colectivos, entre comillas, digamos, trabajadores, que son dispuestos, que están dispuestos a salir con ellos a la calle, porque solamente salen para reclamar la subida de sueldo, la equiparación de los policías con no sé qué policía autonómica que dicen que cobran más. O sea, no los verán nunca apoyando a una empresa que amenace de despidos o a un colectivo como los taxistas que salga a la calle a reclamar en contra de la competencia desreguladora y desleal. No. O sea, si tienen que defender a colectivos, entre comillas, que se ganan la vida trabajando, policías, militares, y ya está. O sea, es que... Y ya está, es lo que defiende el liberalismo. Una cosa que están defendiendo con mucha ahínco es lo que ellos llaman la libertad de enseñanza. Eso quiere decir de que están completamente a favor de que el Estado ponga dinero en las escuelas privadas a través de los conciertos, que, ¿cómo lo llaman? ¿La enseñanza pagada? No, perdón, bueno, tiene un no, la concertada, perdona, ahora no me salía, concertada. Y desde la izquierda lo que se dice es que ni un euro público a la enseñanza privada. Esta gente está a favor de la enseñanza privada, quieren formar a los dirigentes futuros de este país y los quieren formar, pues, ¿cómo? Con su pensamiento liberal. No quieren que una escuela pública libre, y en algunos casos depende de los profesores, podrá ser libertaria, no quieren que salgan chavalitos pues con mentes abiertas. Quieren chavalitos como lo son ellos, como en su día fueron formados ellos. Mentes obtusas que solo piensan en el dinero y que creen que la sociedad avanza gracias a la libre competencia y al libre mercado que tanto sufrimiento ha traído a la civilización desde que existe, ¿no? Solo estamos viendo cómo tratan a los trabajadores en países tan civilizados como pueda ser Estados Unidos para saber de lo que estamos hablando. Bueno, y como nos queda un poquito de tiempo, venga, vamos a poner una cancioncita muy rápida que viene que ni pegado. Bueno, de hecho ya estaba preparado la escaleta. Que viene que ni pegado a esto que está comentando. Qué bien quedamos. Bueno, yo sé que tú tienes una relación personal bastante estrecha con Evaristo, porque, bueno, habéis compartido noches de alcohol y farra. Espera un momento, que le tengo que dar al stop aquí. ¿Stop start? Está sonando. Pero esta canción no te la esperabas. No, la verdad es que no me la esperaba en absoluto. Esta no la habías puesto aquí. Y me consta que desde que se subió al escenario y empezó a meterse con los guardias civiles, que a partir de ese día no paras de tener WhatsApps con él y hablar. Sí, pobre hombre, ¿no? Que cada vez que baja a Andalucía, que siempre está invitado por gente de allá, pues tiene algún problema con la Guardia Civil. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Pues nada, otra cosita quería decir yo ya para... ¿Qué nos queda de programa, por favor, en la escaleta? ¿Cuánto nos queda? Pues nos quedan escasos 4 minutos. Ah, bueno, pues aún tenemos tiempo de decir alguna cosa. Otra cosa que tenemos entre manos es lo que está pasando con los autobuses que están ardiendo, como cada verano. Es increíble, pero y esto no solo pasa en Barcelona. Cada verano arden un montón de autobuses a nivel estatal. No sabemos a qué es debido, si es falta de mantenimiento, si es tema de diseño, pero el otro día volvió a quemar un autobús de TV, creo que en la calle fue Rius y Taulet. No lo sé, no recuerdo. Me han llegado fotos, pero no. Bueno, una cosa que nos preocupa y que vamos a tomar también cartas en el asunto, ocurre que a veces un autobús cuando se siniestra, cuando empieza a arder, se queda sin circuito eléctrico. Las puertas que llevan los conductores son eléctricas. No ocurre lo mismo, y tranquilidad a la población, a los usuarios, las puertas de los autobuses están preparadas para que, en caso de que el conductor no las abra por lo que fuera, cualquier pasajero tocando los botones rojos por un sistema de aire quedarían desbloqueadas y se abren, ¿no? Pero lo que nos preocupa es que el conductor, no todos los conductores están ágiles para poder saltar por encima de la puertezuela, y bueno, vamos a proponer de que ese sistema también tenga un sistema mecánico en caso de necesidad que el conductor pues pueda salir. Es un tema de seguridad que a la que acabe este mes de agosto caluroso lo vamos a llevar también para adelante. Bueno, pues a lo tonto, tema tras tema, canción tras canción, pues esta hora que le dedicamos semanalmente a la actualidad sindical y a la actualidad social de Barcelona, de Cataluña, del Estado español, pues hemos consumido la hora. Ha ido pasando, hemos hasta hablado un poquito de tu compañero Maduro, que no sabe muy mal que un conductor de autobuses, ¿qué habrá hecho para que le quieran meter un dron por la ventana? ¿Qué habrá hecho? Es terrible. Con lo tranquilo que estaría conduciendo su autobús por Caracas, yo no sé por qué se mete en eso. En estos berenjenales, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tú, ¿verdad? Aquí, a ti te han propuesto, creo que es el presidente de Cataluña, y tú dijiste que no, que... Yo dije que yo estaba muy tranquilo en la línea que fuera, aunque me la fueran cambiando cada día, pero que yo no me metí en esos perejenales, pero vamos. Bueno, no, pues mira, Maduro se equivocó y mira, pues ala, paga las consecuencias, chaval. Ala, tú sabrás dónde te has metido. Lo bien que estarías con tu autobús. Encima allí son pequeñitos, en Caracas. Bueno, pues creo que la semana que viene está Ramiro por aquí. Y yo no estoy. Ah, es verdad, ya lo sé. Perdón, no estaré, no puedo venir este lunes que viene, pero bueno, el siguiente sí que estaré aquí. Pues la semana que viene lo mismo estaréis vosotros dos, ¿no? Tú y Ramiro. Bueno, yo en principio trabajo. ¿No? Ah, vale, bueno, pues ya veremos quién viene, pero que habrá programa seguro. Bueno, pues compañeros y compañeras de Transporte Barcelona, radio oyentes, que tengáis una feliz semana, que paséis estos calores lo mejor que podáis y lo más divertido que podáis, y nos volvemos a ver aquí el lunes. Y cuando Ramón Bacardi conteste, ya os lo diremos. Os lo diremos. No os quepa menor duda, además. Y luego hay otra reunión más, pero bueno, Ya hablaremos, ya hablaremos. Ya hablaremos. Deja así la incógnita y el suspense. Hasta la semana que viene. Adiós.